Don Alfonso Durazo, el dirigente Morena, ¿cuál sería tu análisis del caso Padres y qué debe ocurrir? ¿Cómo estás? Buenos días, estimado. ¿Qué tal, estimado Luis Alberto? Bueno, pues primeramente creo que debemos de partir de que es una estrategia concertada entre el PRI y el PAN para limpiarse la cara. Por un lado, al PAN le entregan a Javier Duarte en Veracruz y el PAN entrega a Guillermo Padres. Vamos a ver en el transcurso de estos siguientes 6 días si efectivamente se cumplió con esta estrategia concertada o dejaron solo a Guillermo Padres, porque hay una variable ahí que todavía no encaja, que es precisamente la detención de su hijo, quien acudió inocentemente a visitar a su papá y fue detenido al margen, pues, de esta estrategia de concertación, o que todo da idea de una estrategia de concertación. Pero este caso ha tenido situaciones extremas, por ejemplo, como la pretensión del PAN de presentar la entrega de Padres como un acto de valor cívico ejemplar. Exacto, ¿cómo es eso? Exacto, Alfonso, qué bueno que lo tocas. Me extraña el panismo diciendo ¡qué valiente! Se entregó. Es decir, ¿en serio a Ricardo Anaya le alcanzó para eso? Por eso, porque todos están, tanto el PRI como el PAN, están en la estrategia de defender, de lavarse la cara. Si el PRI efectivamente tuviese un compromiso con la corrupción, pues entonces yo le pregunto dónde está Javier Duarte y dónde está César Duarte y dónde está Borja y dónde está Maloba y dónde están la bola de gobernadores corruptos y ratas que tienen desparramados a lo largo del país. Así es que no pretendan ahora enfilar las baterías hacia el PAN, que merecidamente, que merece que se le enfilen las baterías, pero no para olvidarnos, fíjate bien, no para olvidarnos que del otro lado, en el lado del PRI, están otra sarta de corruptos. Con lo único que coincido con el anterior entrevistado es en el hecho de que la justicia en el caso de Guillermo Padres pasa imprescindiblemente o esencialmente por recuperar lo desfalcado a las arcas del gobierno del estado. Lo que le están señalando es apenas la punta del iceberg. Pero creo que otra vertiente fundamental que no debemos desestimar en el análisis, Luis Alberto, es que el caso emblemático de combate a la corrupción del gobierno del estado de Sonora. Pero antes, ¿sí coincides que entonces que se debe devolver el dinero o a los sonorenses, dices, con el precio? Es interesante. No solo coincido, es imprescindible. Si el dinero no es recuperado, no habrá un acto total de justicia. Déjame decirte, sin profundizar en el tema, que el caso está administrado políticamente a nivel nacional por el gobierno de Peña Nieto y por el PRI. Y en la medida que le puedan sacar raja a su favor, es probable que se deslinden del acuerdo que tienen con Guillermo Padre. Bien haría el PRI en entregar a Javier Duarte y en evitar que, si realmente hay un compromiso de combate a la corrupción, evitar que vuelen otros pájaros de cuenta, como algunos de los que yo mencioné, que han sido señalados insistentemente en sus respectivos estados por la población. Así comenzó el gobierno, así estuvo señalado el gobierno de Padres, nada más que nadie tenía interés en ponerle atención a los excesos que se cometieron. Muy bien, pues estaremos, David, perdón, porque voy con David, Alfonso Durazo, dirigente de Morena, es que ya me están anunciando por acá quién sigue, pues muy al pendiente, Alfonso, pero como tú dices, si en realidad hay un compromiso con la corrupción del PRI a nivel nacional, pues que vayan también sobre los exgobernadores y que se recupere lo robado. ¿Y qué le pedirías al gobierno de Sonora, Alfonso, por último? Es decir, para lo que viene. Yo creo que el gobierno de Sonora tiene mucho por hacer. No todo está en el ámbito federal para recuperar los recursos. Hay que tener en cuenta que la acusación a Padres es por lavado de dinero y recursos de procedencia ilícita, es decir, son recursos federales. Pero en el ámbito estatal hay muchísimo por hacer. Pues Padres simplemente es responsable del ejercicio de 40, 50 mil millones de pesos anuales que se ejercieron con recursos locales. Es decir, son del fuero común y tendría que investigarlo el propio gobierno del estado, y aquí, donde no depende de la PGR, tendría que ser más eficaz, más acucioso y rendirnos cuentas a los sonorenses. Te agradezco mucho, Alfonso Durazo, dirigente estatal de Morena, por como gracias, siempre. Gracias, Luis Alberto. Buenos días.